Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 311 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 5 de agosto de 2015. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, Domingos de Casa Abierta presentará un programa especial por los 71 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Con gran éxito arrancó el segundo Festival de Música de Cámara. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Carla Ledesma. Este día tendremos un reporte desde la unidad de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde allí la periodista Jenny Chiluisa nos trae una nota acerca de la cantante Consuelo Vargas. En el especial del día tendremos una entrevista con Héctor Cisneros, organizador del séptimo Festival de Teatro Callejero que se realiza por los 71 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Carla Ledesma. Buenos Aires. La cuarta edición del Festival Buenos Aires Negra, que promueve el género literario de la novela negra, continuará hasta el próximo 8 de agosto en la capital argentina. Participan más de 70 autores y editoriales de América Latina, el Caribe y Europa. Se realizan presentaciones de libros, charlas, mesas redondas y conferencias con el objetivo de dialogar sobre vínculos entre la literatura policial y la realidad, además de ser un espacio para reflexionar sobre la criminalidad desde el punto de vista de la creación literaria. Santiago de Cuba. La agrupación de la música tradicional cubana, Septeto Santiaguero, se presentará entre el 7 y 10 de agosto próximos en Caracas y La Guaira, en Venezuela. El grupo manifestó que actuarán en esas ciudades del país sudamericano porque allí existe un gran respeto y apego por los géneros sonoros cubanos y un apreciable movimiento de bailadores de salsa y casino. Con 20 años de trayectoria cumplidos desde este 2015, la agrupación ha sido dos veces nominada a los premios Grammy en 2011 y 2013, con sus discos Oye mi son santiaguero y Vamos pa' la fiesta como mejor álbum tropical tradicional. Radio CCE, 940 AM, con usted. Una casa, nuestra casa. Este país nuestro es un pequeño enclave en una zona del universo joven y llena de posibilidades. Es, ya lo he repetido orgullosamente, una nación pequeña, y como tal debe ser tratada por sus hijos, dándoles salud, cultura, pan y libertad. Benjamín Carrión. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. pie derecho arrancó el segundo Festival de Música de Cámara organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana con motivo del 71 aniversario de vida institucional. Músicos, escritores y público amante de la música académica, contemporánea y popular ecuatoriana disfrutaron de esta primera velada musical con la participación de los grupos Camerata, Cuarteto de Vientos Madera de la Universidad de los Hemisferios, el Cuarteto de Flautas de la OSNE y el Quinteto de Vientos Madera de la Universidad de Loja. Raúl Pérez Torres, presidente de la institución, manifestó que es un nuevo reto que se impone la Camerata, donde la música académica entrega su esencia y profunda bondad para dejar en el espíritu la necesidad de una sociedad abrazada por su cultura. Escuchemos parte de su intervención. Realmente para la casa es un gusto que estén ustedes aquí, que estemos conmemorando 71 años de la Casa de la Cultura. Ustedes saben, la casa nació en 44 desde la filosofía de Benjamín Carrión, que quería ser de alguna manera una potencia del pensamiento, una potencia del espíritu. Nosotros queremos lo mismo, queremos eso, pero queremos ahora que la casa sea más democrática, que esté habitada por esa infinidad de rasgos, no solamente intelectuales, sino sensibles que tiene nuestra patria. Acá vienen a dar, como he dicho alguna vez, todos los vientos, los nuevos vientos que corren en nuestro país, los vientos de la inteligencia. El escritor Vladimir González, muy satisfecho por el espectáculo, señaló que se debe dar mayor impulso a estas actividades que generan expectativa en los visitantes de la Casa de la Cultura. Me parece maravilloso y está bien que se siga haciendo estos eventos y que se siga difundiendo. Me gustaría que se haga más propaganda para que venga mucha más gente, pero está emocionante y está muy bueno. Les invito a todos que vengan. ¿Qué te pareció la música interpretada por este conjunto, en especial la Camerata de la Casa de la Cultura? Excelente, excelente. Primera vez que la escucho y me gustó mucho. Espero que sigan presentándose. Las funciones del segundo Festival de Música de Cámara, en el que participan artistas de Ecuador, Nicaragua, Venezuela y Cuba, seguirá hasta el jueves 6 de agosto con un concierto de la Camerata y los grupos invitados. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, la obra teatral Buquenval del colectivo argentino La Cuarta Pared se presentará el próximo 7 de agosto a las 19 horas en la Casa de la Cultura. En la pieza se presenta una mirada tragicómica del sufrimiento de aquellas personas que fueron víctimas de la violencia armada de la última dictadura militar en Argentina y de aquellos seres expulsados de la sociedad por su condición de indeseables y que son olvidados en albergues y ancianatos. En El Oro, el concierto titulado Mi Canto para Ti del cantautor orense Wilson Echeverría se realizará el próximo 8 de agosto a las 20 horas en el antiguo muelle de cabotaje de Puerto Bolívar. El artista interpretará canciones románticas y boleros de autores latinoamericanos. También cantará temas de su propia autoría con letras que hablan de la belleza de la mujer orense y de las fiestas y tradiciones de esa provincia. En Cuenca, la quinta edición del Festival de Poesía Hispanoamericana, La Lira de Cuenca, se desarrollará del 24 al 27 de noviembre próximo. Un jurado especializado se encargará hasta septiembre próximo de calificar los trabajos de los participantes. El encuentro estará dedicado al escritor cuencano César Andrade y Cordero, reconocido como uno de los grandes autores de la historia de la literatura del país. En Quito, un concierto de gala con música y danza de Bolivia, por los 71 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realizará hoy a las 19 horas en el Teatro Nacional. Participarán grupos de danza y música tradicional de Bolivia y Ecuador. Entre los actos que se presentarán se encuentra La Diablada, interpretada por el grupo boliviano Encuentro Sur. Esta es una coreografía famosa por la careta y el traje de diablo que utilizan los danzantes. En la mitología indígena de los pueblos autóctonos de Bolivia, representa el enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal. Para Identidad, Francisco Torres. Una casa, nuestra casa. La casa de todos, multiplicando el pensamiento de la patria y democratizando la cultura. Pregón, cine, conciertos, danza, artesanía, literatura, exposiciones. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Del 3 al 9 de agosto. Entrada libre. Una casa, nuestra casa. Efectivamente, viví una época sumamente interesante. Época en la que se tuvo un gran optimismo que la inteligencia, el pensamiento, podían salvar al mundo del peligro de una nueva guerra. Benjamín Carrió. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especial del día. Amigos, amigas, muy buenos días. Estamos nuevamente con el especial del Noticiero Identidad. Y pues tenemos en nuestros estudios a Héctor Cisneros, quien es uno de los organizadores del séptimo Festival de Teatro Callejero. Héctor, muy buenos días. Cuéntenos, ¿cómo se está desarrollando esta clase de eventos? Empezamos el viernes 31 de julio en La Merced, en el Parque Central, en la sala del Teatro Contra el Viento. Presentando el estreno del unipersonal de mío, creado colectivamente. Estuvimos viernes y sábado ahí. Y luego hemos inaugurado ya el lunes en la Plaza del Teatro, con la presentación de Jaime Guevara, la presentación de David Torres, de Los Perros Callejeros, de Eclipse Solar. El martes hemos presentado al grupo Los Pichincha, los hijos de Fabián Velasco. Está Manicho, está Iván Zarango, que es otro de los que hacen teatro callejero, y además están los Yumbos de Cotocollao. Empezábamos a traerle a un grupo que se llama Zairi y Luna desde Tungurahua, pero la falta de presupuesto no pudimos traerles, y están con nosotros representando al Teatro Festivo Los Yumbos de Cotocollao. El miércoles estará presentándose Carlos Michelena, estará presentándose desde el Carchi, viene Gerardo Caicedo, estará presentándose el grupo de danza Saro y Manda, y varios otros, ¿no? Luego estaremos con una jornada en Huangopolo el jueves. El viernes estaremos en el Placer Alto. El sábado estaremos en Turubamba con una jornada infantil en la mañana, y en la tarde en la exposición de expresiones artísticas callejeras aquí en el Teatro Prometeo. Y el domingo estaremos aquí en el pregón de los 71 años de la Casa de la Cultura, y el lunes 10 estaremos presentando la muestra del taller que se va a dar en la Plaza del Teatro. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es la acogida que ha tenido este tipo de eventos alrededor de, bueno, desde el viernes empezaron, claro está? El teatro callejero ya tiene su público, ya tiene una tradición aquí el teatro callejero, entonces para nosotros no es difícil la convocatoria del público. Digamos que todos los exponentes del teatro callejero desde hace mucho tiempo ya han ido labrando su camino, y cuando la gente escucha que hay teatro callejero inmediatamente acude. Entonces para nosotros la convocatoria al público no es difícil para hacer este encuentro de teatro callejero, ¿no? ¿Cómo nace la idea de realizar el teatro callejero? Bueno, para nosotros fue una necesidad. Nosotros como grupo empezamos en el año 1992, que son ya más de 20 años en los que venimos trabajando en el teatro callejero, y desde hace, bueno, ya nos venía picando esta idea de hacer un encuentro de teatro, de que es necesario para revalorizar, para reponer en el lugar en el que se merece, al igual que todas las expresiones, porque todavía estamos en este dilema de que hay una cultura de alta élite y una cultura baja. Yo no entiendo esas cosas. Entonces nosotros creemos que la cultura popular, que el arte popular, tiene la misma valía que cualquier otra expresión. El teatro callejero tiene la misma valía que el teatro que se presenta en las salas. Nosotros como actores tenemos la misma preparación, somos actores para teatro, no somos actores de teatro callejero o de teatro de sala. Un actor de teatro se prepara para hacer teatro, en la calle, en la sala, en el cine, en la televisión, en donde le pongan. Entonces, esa es nuestra necesidad, de que al teatro callejero, a la expresión artística escénica callejera, se le revalorice, se le dé el lugar que es necesario. Bueno, Héctor, hemos llegado a la parte final de nuestro especial. Quisiera que les haga una invitación a nuestros amigos oyentes para que acudan a los lugares donde ustedes van a estar, para que lleguen y conozcan de su trabajo. Muy bien. A lo mejor no es en este encuentro de teatro, que va a ser hasta el lunes 10, pero yo les invito siempre a cuando ustedes vean en la plaza, en el parque, en la calle, la expresión artística popular, colaboren. El único prioste de la fiesta del teatro popular, del teatro callejero, es el público. Entonces, es mentira ya lo que decían en los años 70, 60, de que el artista vive del aplauso. El gestor cultural, el artista que hace teatro callejero, vive de lo que la gente colabora, de lo que la gente se da cuenta de que esto es un oficio. Entonces, hay toda una variedad de expresiones para que ustedes se acerquen y puedan seguir apreciando lo que es el teatro popular callejero. Agradecemos la presencia de Héctor Cisneros, organizador pues del séptimo encuentro de teatro callejero. Para Identidad reportó María Fernanda Vélez. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. El periodo de amamantamiento de los bebés es de importancia para toda la sociedad y no se trata de una cuestión que solamente compete a las mujeres, afirmó la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, en ocasión de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que este año se celebra del 1 al 7 de agosto. Uno de los sectores beneficiados es el de las empresas, en caso que otorguen licencia de maternidad y amamantamiento a sus empleadas, porque genera mayor productividad y lealtad. Sobre el tema entrevistamos a la doctora Chesa Luter, asesora principal de la OPS en nutrición y alimentación. Las mujeres que amamantan pierden menos días de trabajo porque sus niños se enferman menos, entonces no tienen que dejar de trabajar para cuidar a un niño enfermo. Y también hay más lealtad con la organización, porque la mujer se da cuenta que la organización o la empresa está haciendo un esfuerzo, ¿no?, para mejorar su vida y la vida de su niño. La principal recomendación de la OPS es poner en práctica el Convenio de Protección de la Maternidad de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, aprobado en el año 2000. El convenio promueve un mínimo de 14 semanas de licencia pagada por maternidad para las nuevas madres, además de descansos pagos para amamantar e infraestructura en el lugar de trabajo para facilitar el amamantamiento. En las Américas, solamente Belice y Cuba han ratificado esa convención, dijo la OPS. Todos los países en la región, con muy poca excepción, sí tienen una licencia para la maternidad. La única excepción es los Estados Unidos, pero sí tiene otras provisiones para que una mujer pueda tomar por lo menos 6 semanas, que es muy poco tiempo. Pero la mayoría de los países en la región tienen 12 semanas y Chile tiene hasta 6 meses de licencia, aunque en legislación en muchos países no se cumple, porque no, las mujeres no saben que tienen ese derecho, no existe el espacio, o si existe el espacio, el empresario no le da a ella tiempo para que pueda usar este espacio. ¿Cuáles son algunos de los impedimentos para que esas legislaciones se puedan realmente cumplir? ¿Es un problema cultural también? Honestamente no sé si es cultural o es más que las mujeres no conocen y muchas veces puede haber represalias, ¿no? Si ellos exigen sus derechos. O sea que aunque tienen ese derecho, el hecho de que están exigiendo, puede ser que podrían perder su trabajo. Hay que levantar mucho más el conocimiento, ¿no? Lo que es la lactancia, la razón por la cual es tan importante, cuáles son los beneficios para el empresario, para la sociedad. Es que la lactancia no es solamente algo entre una mujer y su bebé, no. Es un beneficio hacia la comunidad y la sociedad. Entonces, por esa razón, todos tenemos que apoyar a la mujer que amamanta. Hablábamos con la doctora Chesa Luter, asesora principal de la OPS en Nutrición y Alimentación, sobre la importancia de que las empresas apoyen el periodo de lactancia materna. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. la primera radio pública cultural del país. En este momento hacemos contacto con la unidad de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde allí, la reportera Jamie Chiluisa nos tiene una nota sobre la cantante Consuelo Vargas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana rindió homenaje a una de las mayores exponentes de la música nacional, la cantante argentina Consuelito Vargas. Ecuador escuchó por primera vez la melodiosa voz de Consuelito Vargas en la inauguración del Hospital Carlos Andrade Marín, siendo este el inicio de su carrera artística en el país. Junto a su esposo, el reconocido músico Hugo Hidrobo, crearon junto a Eduardo Erazo el trío Los Reales, uno de los grupos más representativos de la música nacional. Una casa, nuestra casa. La casa de todos, multiplicando el pensamiento de la patria y democratizando la cultura. Pregón, cine, conciertos, danza, artesanía, literatura, exposiciones. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Del 3 al 9 de agosto, entrada libre. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Los Leones de Senegal desde el África, la banda 24 de Mayo, los hermanos Ceballos, Saruni, Nubi, desde Argentina, la agrupación Alturas, estarán presentes este domingo 9 de agosto en el Ágora de la Casa de la Cultura desde las 10 de la mañana, sumándose al homenaje de aniversario de los 71 años de esta institución. Fausto Arellano, coordinador de Domingos de Casa Abierta, nos detalla más información de lo que será esta edición este domingo 9 de agosto. Bueno, muchas gracias. Tenemos una programación precisamente por los 71 años de la Casa de la Cultura, donde estaremos presentando a los Leones de Senegal. Ellos vienen desde el África para extender pues, el saludo a los 71 años. Como parte de la primera cumbre mundial de las artes por la paz. Además tenemos la participación del grupo argentino, ellos vienen desde Mendoza, Argentina, es un grupo de música latinoamericana, como también desde Miami, de la chica popera Nubi Love. Ella viene desde Miami pues, a compartir también su música. De Ecuador estará participando la banda 24 de Mayo de Patate, estará el Uní de Otavalo y de acá de la capital el dúo de los hermanos Ceballos. Tenemos también adicionalmente el desfile que bueno, lo hemos denominado el pregón de la cultura, donde estarán participando diferentes colectivos, entre ellos del CADE con sus agrupaciones. También tenemos el AMAPE, el colectivo AMAPE, y tenemos también delegaciones desde la provincia de Bolívar con un grupo pues que nos envía el núcleo de la Casa de la Cultura, también para extender el saludo a los 71 años de la Casa. Tenemos una amplia fiesta, también tendremos la feria gastronómica y de artesanías. Entonces están invitados todos para disfrutar de los 71 años de la Casa de la Cultura. Invitados entonces, amigos oyentes, a la ciudadanía en general y de otras provincias que nos visiten a participar de esta variada programación que ha preparado Domingos de Casa Abierta desde las 10 de la mañana en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura. Habrá además el pregón de la cultura, ferias, teatro, danza y por supuesto artesanía. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de la comunidad indígena de Otavalo, grupo ancestral que a pesar del paso del tiempo ha mantenido su propia fisonomía y filosofía económica y social. Esta etnia está compuesta por algunas comunidades indígenas como la de Ágato, La Bolsa, Peguche, Quinchuquí, Cotama y de sectores de la parroquia de Ilumán. Su característica principal es su gran iniciativa y su ambicioso sentido del comercio y del negocio. Dentro del país y fuera de él se le conoce con el nombre genérico de indio otavaleño. Pero este maravilloso indio tiene una personalidad muy singular, por lo que algunos sociólogos extranjeros le han dado el calificativo de aristocracia aborigen de América. Extraordinariamente inteligentes, han aprendido a leer y escribir en la escuela primaria, factor principal para surgir y salir adelante. Su interés principal para aprender fue para no dejarse robar por el blanco. No solo se conformaron con eso, sino también aprendieron a sumar y sacar cuentas. Conquistaron el mercado nacional e internacional. Este grupo se ha convertido en el representante de la cultura ecuatoriana en el mundo entero. No es novedad encontrarlos en cualquier ciudad cosmopolita de América o Europa. Y los sábados en la feria tan popular y turística en la Plaza de Otavalo, donde venden sus maravillosos tejidos con diseños autóctonos, pero con un toque de modernidad y vanguardia. Su magnífica iniciativa, personalidad y el deseo de superarse los convirtieron en viajeros incansables. Venden sus productos sin intermediarios, cargados en bultos más grandes que su menuda pero recia figura. El otavaleño de paso ligero y vestimenta inconfundible es nuestro embajador, no solo de la cultura y artesanía, orgullosa e indiscutiblemente ecuatoriana, sino de la apertura del comercio con nuevos mercados en España, Alemania y Holanda. Ellos saben que para atraer a sus compradores, una de sus fortalezas es el uso de su indumentaria, de la que hablaremos en una nueva edición. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Místico. Llegamos al final de la emisión 311 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar y Alexandra Jurado en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Donofa en la dirección de noticias, voz incidental, Ercilia Torres. Asistencia de producción María Fernanda Velasco, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.